tiempo no ha logrado que te olvide. Me ha borrado las huellas de tu amor. Todavía siento el sabor de tus besos en mi boca. Todavía siento tus manos acariciándome la piel. Y yo no quiero seguir así. Pensando en ti, ¿cómo dice? Me ayudan. A mí. No le. Hay días. Contigo. Y yo no quiero seguir así. Estando con ella y pensando en ti. Qué tontos, qué locos. Llamándonos de tontos y locos, vos tú y yo estando con otros y ahora amando. ¡Qué locos! ¿Cómo?